i per què el celebrar, per exemple, els sants, el sant d'una persona? Sí. És convenient fer-ho i per quina raó? O no? Hombre, el santo, en fi, és una institució catòlica, sabéis que os han atribuido un día a cada uno, después lo cambiaron, al cabo de un tiempo no estuvieron de acuerdo, no últimamente, y han pasado unos que era el 15, han pasado el 13, ¿no? Como es el mío, que siempre me sorprende cuando me felicitan porque digo ya ha llegado y tal, y claro, yo estaba acostumbrado a celebrarlo el 15 de julio, ¿no? Que era el día de San Enrique. De modo que es una institución que no tiene, es decir, a partir de un momento en que se entroniza una fuerza, a partir del momento que celebras aquella fuerza, algo, creas un elemental que en el mundo de los deseos funciona como tal fuerza. De forma que en la medida, bueno, si a un santo lo que se le ofrece son torteles o son pollos fritos, ¿no?, o gambas a la plancha, entonces, claro, yo no veo hasta qué punto esto pueda organizar una fuerza arriba, ya que, en fin, lo que se celebra cuando celebramos un santo, sobre todo, pues es comer en familia y darte un banquete. Claro, con esto, pues no haces más, ¿no?, que anticipar esa dinámica de los alimentos espirituales, que un día nos alimentaremos con esos frutos de la espiritualidad. De momento nos alimentamos con los frutos de la tierra. De modo que, todo lo que sabemos hacer cuando se celebra una fiesta es comer. Comer, ¿no?, y nada más. De forma que, claro, en la medida que sea esto solamente la celebración de un santo, yo no veo que haya nada sagrado en esto. Será una cosa profana, una ocasión de reunirse en familia, no para hacer algo, pero ni se le presta una fuerza a esta divinidad o este santo, ¿no?, que han instituido los cristianos, ni se realiza. Se podría hacer un pequeño ritual. És evident que tenia que ser un ritual. I aquestes persones, bueno, aquests noms que estan tan de moda que no són tan al santoral, aquests noms estrangers, com s'ho menten? Quan ho celebren? O sigui, em refereixo a gent que no està molt al teòric santoral cristià o catòlic, que no estan, com ho celebren? Bueno, és evident que això es deve celebrar-lo quan ho quieren, ¿no? De modo que això és un problema d'ells, ¿no? Si no, está, si no hay una ordenación que te diga no santa o tal día, tal otro, entonces ya es al gusto de cada uno. I aquests noms que agafen, per exemple, de la Bíblia, que no són sants, però estan, són bíblics, per exemple, Noé, no sé, Adán, Eva, o jo què sé, aquesta gent, teòricament és un nom força, no? Bueno, todos los nombres son fuertes, es decir, no, lo que uno se llama Enrique, o Pedro, o Juan, o José, o lo que sea, hay una fuerza que es la fuerza de las letras que componen el nombre. Ya que cada uno, ¿no?, como lo hemos visto estudiar el alfabeto hebraico, cada letra hay una fuerza detrás que lo promociona, y naturalmente aquello estás viviendo la fuerza aquella. Entonces en un nombre, que algunas veces ya hemos hablado de los nombres, se reparten las vocales de un nombre entre los teóricos 84 años de vida, que es el ciclo de Urano, ¿no?, que es lo que cierra el zodíaco, de modo que decimos el hombre tendría que vivir 84 años. Entonces se divide esto por tantas letras como forma un nombre, y decimos la primera letra tiene una fuerza durante tantos años, que es lo que resulta de esa división. La segunda rige de tanto a tanto, y la tercera exactamente igual, ¿no? Y entonces, claro, si estudiamos las fuerzas, que si sabemos esas fuerzas, ¿no?, cómo funcionan, ¿no?, pues es evidente, ¿no?, que podemos activarlas, podemos trabajar con ellas. Entonces, ¿hay alguna manera, sí, por ejemplo, a base de astrología, de calcular qué momento es el mejor para celebrar el santo? Esas personas que no, por ejemplo, que tienen nombres bíblicos, podría hacer. Yo creo que con astrología lo mejor sería celebrar el cumpleaños, como se hace en algunos países, de preferencia en Francia, por ejemplo, se celebra el cumpleaños y nadie se acuerda del santo. Porque hay una mezcla, más mezcla que aquí, de religiones, ¿no? Y entonces, pues, se han acostumbrado a celebrar cumpleaños y no santos. Y entonces, en el cumpleaños sí que tenemos, ¿no?, una fiesta de carácter astrológico, porque el regalo que se recibe, algunas veces también lo hemos hablado aquí, es precisamente una especie de premio por haber sobrevivido. Porque ya sabéis, ¿no?, que los últimos días del aniversario de uno son los peores, ¿no?, porque es cuando el ciclo se ha agotado, es decir, cuando el sol se encuentra en el punto en que se situaba en el momento de un nacimiento, vuelven a renacer las fuerzas. El sol es el tema de aniversario que decimos, que levantamos aquí para ver, ¿no?, las fuerzas, cómo están dispuestas en aquel año en nuestras vidas, y naturalmente eso tiene un año de vigencia. Y al final del año, pues hemos terminado, estamos en las escurripias, ¿no?, de la puerta, y entonces es un momento en que de preferencia la gente se muere. Y el hecho es que los personajes ilustres, que son los que salen en el periódico y ponen la fecha de su muerte, hay muchísimos que dicen, hubiese cumplido no tantos años. Tu madre se murió. Tu madre se murió. Mi madre también. Tu madre también. Nació 7 y murió 4. Es bastante correcto. Yo, aprovechando el lapsus, es que no interrumpo. Me gustaría, si es posible, que charláramos sobre el gran personaje Hermes Trismegisto, ya que, vamos, al menos para nosotros es bastante... No es desconocido, pero es desconocido en muchas facetas, ¿no? Sí. ¿Por qué se le llama 3 veces maestro? ¿Por qué se dice que vino del planeta Mercurio? Etcétera, etcétera. ¿Tiene que ver algo con el famoso Thoth? Me gustaría, sí, si es posible, que charlar un poco. Bueno, pues vamos a charlar sobre este tema. Vamos, ¿qué hora es? Bueno, vamos a guardar un minuto de silencio, pues, para que el trabajo sea fecundo para todos. Bueno, vamos a comenzar, pues, y puesto que ha sido planteada la cuestión de Hermes, que es una cuestión que concierne bastante el momento que vivimos, ya que estamos en el signo de Virgo, acaba de caer la luna, cayó el miércoles pasado, ¿no?, en el signo de Virgo, y el signo de Virgo está regido por Mercurio. Y Mercurio tiene una relación con Hermes, en primer lugar, porque dicen que procede de Mercurio, dicen ya los grandes maestros, la tradición, así ha quedado, y así tenemos que admitirlo, porque realmente, en fin, la comprensión de la dinámica cósmica aquí en la Tierra, si no hubiésemos tenido la ayuda de gentes más adelantadas, además, en fin, esto que funciona en el sistema solar funciona igualmente en las relaciones humanas. Es decir, cuando una verdad se produce en un determinado ambiente, esta verdad tiene que ser también verdad en cualquier otro ambiente en el cual no podamos encontrar una analogía. Y así como vemos que aquí la gente más adelantada tiene que instruir a los menos adelantados en todos sentidos, en el sentido filosófico en el cual estamos ahora hablando y refiriéndose, y también en las técnicas y en todas las disciplinas humanas. Hay los maestros, los que saben, o aquello porque lo han estudiado, que son los que instruyen a los que vienen detrás. Aquí el sistema solar es un organismo, en definitiva, un organismo como es el organismo humano, ya que este sistema solar funciona dentro de nosotros mismos. Y entonces, si hay unos que han llegado antes al descubrimiento de la verdad, saber las cosas como funcionan, es lógico, ¿no?, que estos vengan y que nos instruyan a nosotros, ¿no?, sobre el funcionamiento, ¿no?, de aquello que va a venir. Entonces Hermes vino en Egipto en un momento en que la civilización egipcia estaba en el máximo de su esplendor. Dice la tradición que Hermes pertenecía al linaje de los espíritus de Mercurio, es decir, al personal, a la humanidad que forma parte del planeta Mercurio. Y que entonces, en el momento de una conjunción de Mercurio con la Tierra, pasó en su cuerpo espiritual, pasó dentro de la atmósfera de la Tierra y entonces se encarnó en la Tierra. O sea, no vino en un platillo volante, no como ahora los observadores de la Biblia quieren acreditar la idea esta de que ya en los tiempos de Jehová, en los tiempos bíblicos, circulaban en platillos volantes y venían los extraterrestres de otro planeta, venían aquí, sino que se vino a encarnar como uno de los nuestros, y la gente de aquí, de este planeta, entonces tuvo la evidencia interna de que aquel hombre pertenecía a una humanidad que era una humanidad de otro planeta, y desde entonces no fue, se ha considerado así, y cuando uno llega a un cierto nivel evolutorio, tiene la evidencia, es decir, esa evidencia que tuvieron en aquel tiempo ciertas personas, vamos teniéndola también cada uno de nosotros a medida que vamos llegando a determinados niveles. De forma que eso fue lo que abrió las puertas del hermetismo. Es decir, Mercurio y Hermes es una misma cosa, en el sentido de que Mercurio es precisamente el planeta de la razón, el que nos instruye sobre el pensamiento divino, el que nos ayuda a poner ese pensamiento divino en nuestras tareas humanas, ¿no?, a exteriorizarlo a través de un mundo físico, y al mismo tiempo el que levanta la memoria de los actos, ¿no?, que realizamos en la Tierra, y que os lleva al ego, a esta parte espiritual de nosotros mismos, donde se guarda, es una especie de continente espiritual en lo que se guarda pues la memoria de todo lo que hemos sido a lo largo de, mentalmente, lo que hemos sido a través de nuestro cuerpo mental, a través de las encarnaciones. Entonces Mercurio, digo Hermes, tuvo aquí pues la misma función que tiene este planeta, es decir, nos dio lo que llamamos el hermetismo. El hermetismo es el pensamiento oculto, el pensamiento simbólico, el pensamiento analógico, aquello de trabajar por analogía y decir lo que es verdad en este universo, en este ámbito particular de una cosa determinada, tiene también que ser verdad en otro ámbito, o si no, no es verdad. Y entonces, por comparación, podemos comprender una cantidad de cosas y una cantidad de relaciones entre ellas. Claro, lo que nos dijo de esencial es esto, no tan simple, que lo que está arriba es como lo que está abajo. Esto no se ha comprendido todavía bien. Se ha comprendido bien porque realmente, para comprender la dinámica de los mundos superiores, de cómo actúan las cosas arriba, cómo se hacen las cosas arriba, tenemos que observar cómo se hacen aquí abajo, ya que esto de abajo es una copia pálida de lo que ocurre arriba, de manera que estamos dentro de esa dinámica, y toda la organización social es una organización que nos ha sido dada desde arriba, y nosotros no hemos hecho más que copiarla y a veces desnaturalizarla, a veces, casi siempre desnaturalizarla, ¿no? Porque no podemos captar el pensamiento divino en toda su amplitud. Pero el funcionamiento de la banca, de los transportes, o a ciudades que tanto aparecen en los relatos herméticos, siempre aparece una ciudad, es la ciudadela psíquica que vamos organizando nosotros a medida que vivimos, y que cada vez es más compleja a medida que nosotros mismos nos hacemos más complejos. Y entonces todo se relaciona, se interrelaciona, y los autobuses, los metros, ¿no? De modo que hay toda una relación con la organización que hay arriba, y el sistema político, el sistema social, todo nos viene dado, ¿no?, desde arriba. Y desde arriba, en fin, en el sistema de la cábala, vemos que el sistema político es el de la monarquía absoluta, no de la monarquía constitucional, no como ahora, no se parece tolerar y tal, ¿no? O sea, no es un sistema de repúblicas. Vemos allí que hay un rey del universo, y que se habla en todos los textos herméticos, se habla de este rey del universo. Este rey del universo es el que realiza las funciones aquí abajo. Ahora bien, ¿cómo las realiza? Las realiza, ya vemos, de la misma manera que el sol sabe, y el sol sabe para iluminar pues a los perversos, a los buenos, a los malos. No hay ninguna exclusión, no hay aquello de decir, no, tú como eres un malo, para ti voy a estar nublado, ¿no?, y no te va a salir el sol, sino que está allí para todos, y el viento también sopla para todos, y el mar está allí para todos. O sea que la manera democrática de ejercer su actividad este rey del universo es realmente una manera que no hay ninguna república que se pueda comparar, porque las repúblicas y las monarquías constitucionales y los demás sistemas, los que sean, siempre empiezan por prohibir cosas y limitar la vida, ¿no? No, pero la monarquía absoluta también. De momento, bueno, la monarquía absoluta, porque no se hace naturalmente como debería hacerse, pero la monarquía absoluta, lo que tiene una relación, no, con el universo, es que el gobernante te lo ponen desde arriba, no te lo ponen desde abajo, a través del procedimiento de un nacimiento, evidentemente. Ahora que todo esto se ha ido corrompiendo, y que la gente necesita, que son las necesidades de los individuos los que generan el gobernante, no, que tiene que venir a gobernarlos, ¿no? Eso es una verdad como un templo. Y así, naturalmente, hemos visto en la serie, en la fauna monárquica, hemos visto una cantidad de tipos completamente desagradables, ¿no?, y desafortunados, que, claro, que dices, ¿cómo pueden venir de arriba, no, gentuza así? Como un Fernando VII, por ejemplo, un Carlos IV, para hablar de los reyes de España. Pero, naturalmente, tenemos que ver, ¿no?, que el pueblo tiene unas necesidades kármicas, y que esto tiene que traducirse forzosamente a través del gobernante que te viene. Y si te viene dado desde arriba, siempre tendrá más lucidez, siempre será el individuo adecuado para restablecer aquello que se tiene que restablecer, y poner, ¿no?, tener conciencia, tomar conciencia el pueblo de aquello, ¿no?, que tiene que tomar conciencia. Porque en las repúblicas pues no tenemos también un ejemplo histórico de que hayan traído a paz y a prosperidad, sino que lo que han traído, tal como Platón ya lo señaló en su libro La República, es finalmente a Franco. Es lo que trajo a la República Española, ¿no?, aquí concretamente en los últimos años, ¿no? De manera que aquello de decir, no, es que rompió esa realidad histórica de una forma arbitraria y tal. Es un modo de ver, ¿no? Pero de la forma que lo estamos estudiando nosotros, las relaciones del cosmos con el hombre, sabemos que no, que no, que no es una realidad histórica que rompió, sino que es un proceso natural que se produjo, y que aquella república se traía el franco y adentro desde el momento en que se instauró, por la serie de tomas de posiciones, y porque naturalmente no eran, las cosas no estaban hechas de la forma que se tenían que hacer. De modo que si somos consecuentes con el sistema de la cábala, lo que tenemos que preconizar en la sociedad es un sistema de monarquía absoluta. Porque si no, estamos ya en desacuerdo, y es aquello de estar estudiando una cosa y dice, bueno, bueno, estamos estudiando esto y esto está muy bien aquí mientras lo estudiamos. Después salimos a la calle y las cosas cambian, las cosas son distintas, y ya volvemos a ser nosotros dentro de nuestro yo y de nuestra conciencia de las cosas, que no tienen nada que ver con aquello que hemos dicho. De forma que, claro, un día tendremos que enfrentarnos, si estudiamos en serio y si continuamos todos esos estudios, tendremos que enfrentarnos con la realidad social y ver que esta realidad social tiene que tener una relación con la organización cósmica. Y entonces, claro, iremos a que el gobernante sea puesto desde arriba y no desde abajo. Y este sistema, claro, el único, es el sistema monárquico, porque aunque pongas no antes, ya sabéis que nombraban rey a un individuo que era capaz de desenterrar una espada, que es la espada de la justicia, y hay esas películas, ¿no?, que ahora corren, ¿no?, por ahí, ¿no?, el, ¿cómo se llama esta? Excalibur, ¿no? Y tal, ¿no?, que pero claro, aquello, a partir de aquel momento era el rey. O sea, que había un hecho mítico que tenía que realizarse. La espada era una espada mítica, porque es la espada de la justicia, ¿no? La espada de un palo de espadas, de la... del tarot, ¿no?, que es el elemento aire, el aire o el elemento razón. Sabemos que la espiritualidad tiene que entrar por la puerta de la razón, que es lo que el hermetismo vino a instaurar, porque la espiritualidad en sí todavía no cabe, es decir, el fuego, el elemento fuego no podemos integrarlo en nosotros, es a través del aire que se integra, de modo que es esa espada mítica, o a que representa al hombre que era capaz de aportar a ese pueblo o a razón suficiente como que para todos marcharan unidos detrás de esa mítica razón. Entonces eso es lo que simboliza esa espada enterrada en la realidad material, que es la roca, que es el mundo. De modo que en este Malkuth, ¿no?, ahí estaba la espada clavada, y el que podía desclavarla, aquello era el rey. Pero a partir de entonces ya eran reyes todos los que pues, sucedían de una forma natural, es decir, todos los hijos que tuvieran, ¿no?, el hijo mayor que fuera teniendo ese rey. Entonces lo que hace tanta gracia que dicen que estos gobernantes venían del cielo, venían de Dios, como todavía en Japón se creen que es el hijo del sol naciente, claro. De modo, todas las religiones antiguas, claro, como están más cerca de la realidad espiritual, los pueblos antiguos, pues, ven en el gobernante, en el rey, ven al sol, es decir, la realidad espiritual. Y en el Japón, claro, antes de la guerra, nadie había visto al emperador, decían, porque en cuanto el emperador pasaba, tenían que inclinar la cabeza, porque no se puede ver al sol a ojo desnudo. Y como aquel era un representante del sol, tampoco podían contemplarlo a ojo desnudo, por analogía. Y entonces nadie había visto la cara, hasta que por primera vez aparecieron en los diarios del Japón, o la foto aquella famosa, donde Hirohito aparece, detrás de una mesa, sentado ahí en una mesa, mientras que delante está el general MacArthur con las piernas cruzadas por encima de la mesa, y el emperador aparecía entre las dos botas del general, encuadrado allí así. Una foto que dio la vuelta al mundo, que después se ha reproducido mucho, y que claro, eso cayó por el suelo la religión del Japón, y se terminó allí, ¿no?, el respeto a los emperadores. Y después hemos visto que el Japón se ha convertido en la primera potencia material, ¿no? De modo que este proceder de MacArthur, ¿no?, a lo mejor no es sobre América, que un día va a revertir ellos, ¿no?, que tienen el sacrosanto comercio que está por encima de todos y que adoran por encima de todos. Y los productos del Japón son los que compiten más, ¿no?, con la producción americana. Y más barata además, ¿no?, y mejor hasta, ¿no? Tengo un reloj que lo tengo desde hace 6 o 7 años, me costó 2.000 pesos y todavía funciona. Japonés. De modo, en fin, hay algo más de sí, ¿por qué se le denomina tres veces maestro? Bueno, tres veces maestro porque todo es trípode. En el mundo que estamos viviendo hay tres mundos: el mundo del pensamiento, el mundo de los deseos y el mundo físico. El nombre divino de Yod-He, Vav-He, tiene también las tres letras y la última, que es una repetición. O sea que son las tres fases de la vida misma, del proceso natural de todas las cosas, que es el de plantación de una semilla, el de desarrollo de aquella semilla en la naturaleza interna y la exteriorización de aquella semilla, y el cuarto periodo es el fruto ya que cambia, ¿no?, el mundo, ¿no?, porque es un fruto nuevo que aporta sus propias semillas y se repite el ciclo. De modo que todo va de tres en tres, y así vemos en las escuelas iniciáticas que se ponen los tres puntos y son los tres puntos del triángulo también, ¿no? Y que todo, en fin, se llama en los términos masónicos de la masonería, en todas las sociedades iniciáticas, el número tres es el número mágico por el que se hacen todas las cosas. Se dan tres golpes, ¿no?, se dice tres veces la misma cosa, se hacen tres aplausos, se saluda tres veces, en fin, todo se hace por triplicado. Y es esos tres mundos, es decir, de modo que era tres veces maestro en el mundo físico, en el mundo emotivo y en el mundo mental. ¿Qué es? Yo tenía entendido que los hierofantes también son de los tres mundos, y Hermes sería el primero. ¿Cuál? O sea, son maestros en el plan de la razón, maestros en el plan emocional, y maestros en el plan humano. Evidentemente, porque si no son maestros en los tres planos estos, no son maestros en ninguno. Es decir, uno que dominaría la razón, pero no dominaría los sentimientos o el mundo material, que es donde esa razón tiene que actuar para producir el fruto y las cosas, pues es evidente que aquello estaría mal, no dominaría una cosa y no dominaría otra. Que es lo que ocurre tantas veces, claro, con los hombres, con los humanos, ¿no?, que somos maestros en algo y no lo somos en lo otro, y entonces tampoco lo somos en aquello que creemos serlo. De forma que de ahí vienen los tres veces. Claro, el Hermes, ¿no?, fue el que instituyó, el que permitió al hombre a través de la razón, porque vino en Egipto cuando todavía el hombre no había recibido el cuerpo del pensamiento. De modo que, claro, al recibir el cuerpo del pensamiento, tenían ya la facultad de pensar, cosa que no tenían antes. De modo que antes era desde el exterior que les decían ir por aquí, ir por allá, de modo que eran dependientes y como robots de las entidades superiores que trabajaban en el hombre y que siguen todavía trabajando, ya que esto es lo que estamos estudiando aquí, precisamente en estos vacíos internos que llamamos nosotros, en los cuales están alojadas esas entidades. Pero antes nos decían tú por aquí, tú por allá, vete arriba, abajo, no, a derecha, izquierda, como se hace todavía en los clubs militares, donde vemos que el hombre es manipulado de una manera que le dicen ahora te vas a ir hacia la derecha y cuando llegues allí, no, de que hayas avanzado 25 pasos, darás una media vuelta y te irás hacia la izquierda. Y después lo mismo, y en fin, les dan las medidas exactas de lo que tienen que hacer. Ahora también están dentro de nosotros, pero están como fuerzas que nosotros activamos con nuestra voluntad. O sea que cuando decimos queremos esto, entonces nos viene la fuerza que nos permitirá realizar aquello que queremos. Y cuando decimos queremos aquello, nos viene la fuerza que nos lo permitirá. Entonces esas fuerzas ya no actúan autónomamente dentro de nosotros, utilizándonos para hacer aquello que ellos juzguen conveniente, sino que están al servicio nuestro para que nosotros podamos realizar el programa de nuestros deseos y de nuestra mente. De forma que antes de que el hombre tuviera el cuerpo del pensamiento, ¿cómo iba a tener un cuerpo del pensamiento si no tenía medios para utilizarlo? O sea que tenía que venir el instructor antes de que esto ocurriera, para poder estar allí y decir, en cuanto tengáis esa posibilidad de pensar, yo voy a poneros las reglas, las normas dentro de vuestro organismo para que penséis. Por aquí hay sitio, que veo que no sé, allí tenéis dificultad, ¿no? Aquí delante si queréis, ¿no? Entonces, él se hizo el responsable de toda la instrucción esotérica en el mundo, en la Tierra. De manera que ese fue uno de los hermanos mayores. Luego vinieron otros de Mercurio y de Venus que entraron aquí por el mismo procedimiento, y estos son los que forman esa fraternidad de los Rosacruces, los hermanos mayores de la Rosacruz, que están instruyendo actualmente a la humanidad, a todos nosotros, ¿no?, con los conocimientos de ellos, que han avanzado más rápidamente que nosotros avanzamos. Es decir, se considera que el planeta Venus y el planeta Mercurio contienen una humanidad más adelantada que la humanidad de un mundo físico. Y entonces han venido ellos para ayudarnos a evolucionar y a comprender. Ricardo, ¿qué querías decir? Sí. ¿Tiene alguna analogía la tía de Israel con esos dos trinos? La estrella de Israel. Bueno, la estrella de David es la estrella de seis puntas. De modo que seis puntas es ya, si vamos a la astrología, que veremos siempre, cuando tengamos una duda, siempre tenemos que ir al zodíaco, que es el esquema primordial. Zodíaco es lo que existió antes que nada, es la matriz de este universo, y entonces allí encontraremos esa realidad. De manera que las seis puntas, veremos, ¿no?, que los signos, ¿no?, si los enlazamos por signos, serán signos en afinidad, es decir, enlaza pues Aries con Géminis, Géminis no con Leo, Leo no con Tao, de modo que entonces es la marca del hombre que ha conseguido integrar armoniosamente en su naturaleza física todos los elementos que componen el zodíaco. O sea que este mítico Israel, es decir, el pueblo elegido, el pueblo espiritual, no la Israel material y física que se dice ser Israel y que existe hoy en un lugar geográfico de la Tierra y que es la contrapartida física que no tiene nada que ver con ese pueblo elegido, como los españoles de hoy en día no tenemos nada que ver con los conquistadores. Alguno habrá, ¿no?, que en aquella época estaba y que todavía está aquí, ¿no?, y él sabrá por qué, ¿no? Pero, en fin, es una raza que no distinta. Ellos hicieron una hazaña, descubrieron un mundo, y ahora lo que nosotros nos vanagloriemos de lo que hicieron ellos en aquella época, pues sería completamente desplazado, ¿no? De forma que no tiene nada que ver. O sea que este Israel, es decir, el trabajo de este pueblo elegido, es el de buscar esos elementos separados, es decir, el fuego y el agua primeros, llevarlos a una conciliación. Y después todos los demás elementos que se integren armoniosamente dentro del individuo, que en definitiva no es más que decir el ser maestro tres veces, porque los elementos, pues tenemos el fuego, la tierra, el agua y el aire, y el fuego siendo ese elemento divino, que nos es dado ya y en el cual no tenemos que trabajar, sino que es una conquista que nos vendrá en el momento en que hayamos conciliado los otros, pues quedan esos tres elementos, ¿no?, que son el correspondiente al mundo del pensamiento, al mundo de los deseos, que es el agua, y al mundo físico, que es la tierra. De modo que esa estrella de David, ¿no?, cuando aparece en una persona, y significa que aquella persona ha conseguido integrar armoniosamente en ella todos los elementos, y por lo tanto puede llevar una vida armoniosa en la sociedad, porque será el gran armonizador. El gran armonizador, aquel que será capaz de cantar, ¿no?, esos coros, ¿no?, que se organizan en el Apocalipsis, ahora que estamos trabajando, ¿no?, precisamente en esas lecciones de Apocalipsis, cuando aparece siempre la gente que canta. De modo que dice, hay un grupo con unas cítaras, allí se ponen a cantar, y últimamente en el capítulo 15, me parece, o ese es el 14, el 15, que es el que están haciendo últimamente, pues claro, dice, cantan el doble cántico, el de Moisés y el de Cristo, el Cordero. De manera que este doble cántico que cantan los, en fin, los que estaban en la bestia y que finalmente han podido subirse a un mar de cristal que separa los dos mundos ya en la ronda etérica, en la quinta ronda, ¿no?, que tendremos una tierra etérica, ¿no?, y estaremos viviendo allí, ¿no? Entonces estos, después de haberles echado allí todas las miserias, de haberles dado a beber o a copa de la ira sin mezcla, es decir, que se ha retirado de esa columna de la izquierda, que es por la que transita el fuego, la ira divina, ¿no?, se ha retirado a parte de agua, que son los séfiras, que ya sabéis, aquí tenemos un esquema que se ha publicado en la primera lección de Apocalipsis, que todo está en todo, o sea que en cada uno de los séfiras de la izquierda hay un reflejo de la totalidad del árbol, y por lo tanto los centros de la derecha están en la izquierda. Ahora, en cuanto estos se retiran, que es la parte de agua, entonces la parte de vino, que es la de la izquierda, se queda sola. Y es cuando les dicen que les dan a beber el vino de la ira. Ya no es el vino natural, ¿no?, porque en este vino también hay gradaciones, ¿no? Como hay, ¿no?, en el producto tenemos el vino, un derivado del vino es el vinagre, y el vinagre todavía hay vinagre rancio, ¿no?, que es otro derivado del vinagre. De modo que, en fin, este vino de la ira ya es, ¿no?, en fin, esa copa del furor que les daban a beber, ¿no?, a la gente, ¿no?, para ver si se transforman, si se conmueve su naturaleza. Y efectivamente hay unos cuantos que se les conmueve la naturaleza, entonces pasan arriba y se ponen a cantar los dos cánticos, el de Moisés y el del Cordero, el de Cristo. De modo que esto, ¿qué significa? Significa que los valores de la columna de la izquierda, que son los de Moisés, y los valores de la columna de la derecha, que son los del Cordero, son los de Cristo, entonces se conjugan en una sola canción, y esta, claro, es la canción de la vida, de los gestos, es decir, del comportamiento, no aquello de ponerse a cantar la la la, no y tal, no, que está muy bien, no, y a organizar un coro y cantar, sino que estas armonías las tenemos que transportar a nuestra vida real y hacer que nuestra vida sea una canción. Y claro, esta vida es una canción cuando todo se armoniza. Cuando, en fin, no tenemos que ir a uno y decir, oye, no me digas que me has visto tú aquí, ¿no? Porque aquello, porque ha dicho aquello que yo estaría aquí y tal. Hombre, si te llama, no decimos aquellos, no. Oye, si me llama, digo que no estoy, ¿no? Y tal. Entonces, hay algo que está desarmonizado porque no podemos responder en un momento dado a una solicitud que recibimos, ¿eh? De forma que es aquello de decir, no, estoy ausente, digo que estoy a Madrid, digo que estoy a Bilbao, digo que estoy aquí, ¿no? Y después ya no te acuerdas de lo que has dicho que estaría, y de que tenías que ver a unos y a otros y tal. Y entonces se organiza una desarmonía, es decir, dejamos de cantar. Cuando cantamos en gestos, en nuestra vida real, es cuando no tenemos que proceder a esta serie de cosas. Y entonces todo viene armónico y ya no vienen problemas, ¿no? Porque claro, cuando hemos superado ya todo esto, ya no tiene ninguna razón de que un problema se presente si ya lo hemos superado. Y entonces todo es armonioso. O bien, naturalmente, hay un estadio en el cual, aún diciendo la verdad, esa verdad perturba. Por aquí delante tenéis sitio, chicas, si queréis, ¿no? Esa verdad perturba, ¿no? Entonces es otro de los problemas que aquí unas veces, a veces hemos tratado. ¿Os recordáis aquel día que dijimos que es superior o a verdad o a fidelidad a una persona? Hablando de una película, ¿no?, que habían hecho, ¿no?, y tal. Y dijimos, claro, que la verdad era de un nivel superior, ¿no?, a toda adaptación de esa verdad, que es lo que suponía, ¿no?, una fidelidad. Guardad fidelidad es aquello, aquello que acabamos de decir. No le digas a este que me has visto, porque me fastidias, ¿no?, porque tendré un compromiso y un problema muy grande. Y entonces, porque aquel no tenga un problema muy grande, claro, tenemos que decir que no lo hemos visto. Pero si tenemos escrúpulos de conciencia y decimos la verdad por encima y la verdad por delante, como suele decirse, pues entonces sí que se lo decimos a aquel. Y le decimos, mira, le decimos toda la verdad, y toda la verdad dice, mira, he encontrado a este que me ha dicho que te dijera que no lo he visto, pero como yo tengo que decir la verdad, pues yo te lo digo. Y claro, y aquel lo primero que hace es ir a pegar una hostia, ¿no?, a otro, ¿no?, y tal, ¿no? Y entonces ya tenemos un desorden que se ha producido por aquello de querer estar en el orden. Y es que tampoco estamos cuando se produce esto en nuestras vidas. Es decir, si el desorden nos viene de tal forma que la verdad que vamos a decir, que es el principio eterno y lo que tiene que prevalecer sobre todo, pero aquella verdad crea un desorden, pues es evidente que todavía no hemos llegado a esta estrella de seis puntas, es decir, a combinar todos los elementos armoniosamente, y alguno se ha quedado sin combinar. De forma que cuando la estrella de seis puntos aparece en un individuo, cuando se lleva como bandera, ¿no?, como hacen actualmente los israelitas físicos, ¿no?, que llevan la bandera, pero claro, una cosa es enarbolar un símbolo, y la otra cosa, ¿no?, es que aquel símbolo esté dentro de uno mismo, ¿no?, y esté activo dentro, no fuera, porque eso de coger una bandera con una estrella de seis puntas, eso puede hacer cualquiera, ¿no? De forma que no sé si he contestado, ¿no?, sí, a tu pregunta, ¿no?, con todo esto. Bueno, pero, o sea, la estrella de seis puntas, yo vi que compenetraban signos de tierra con los de agua. Arriba Capricornio y abajo Cáncer. Y Tauro y Virgo y Escorpio y Piscis, por otro lado. Sí, bueno, son seis puntas que unen, claro, los signos, es decir, Aries, Géminis, o sea, el elemento fuego con el aire con el fuego otra vez, ¿no?, y el fuego con la tierra, ¿no?, de modo que se va uniendo, ¿no?, van armonizándose todos los puntos del zodiaco. Bueno, depende de dónde sitúes la estrella, porque, claro, según dónde la sitúes, hay signos que quedan excluidos. Y entonces, pues sí que habría signos que estarían fuera. O sea que la colocación o la orientación de la estrella es algo también fundamental. ¿La persona que tiene esta doble estrella, o sea, este doble gran trígono en su horóscopo, significa que esa es una persona que ya está muy equilibrada, que es un ser muy superior, o es que únicamente cuenta con esas facilidades para esta vida porque le vienen de otra vida? Bueno, o las armonías en un tema es evidente que revelan una personalidad armoniosa. Ahora bien, esa personalidad armoniosa es solamente respecto al programa que su ego le ha puesto en aquel momento, es decir, en aquella vida, o bien son armonías que son eternas armonías. De modo que los temas actualmente, tal como los estudiamos y los vemos que hay un programa que sucesivamente van habiendo otros programas, de modo que hay que ver la vida de un individuo, es decir, las armonías cuando aparece esa estrella marcada por planetas que entre sí enlazan, no por trígonos y por sextiles, lo único que significa es que en el trabajo humano que está haciendo en aquel momento tiene, es armónico, es decir, que se presentarán una serie de armonías y evidentemente esas armonías él se las ha creado en su, con su trabajo humano. Ahora, después, en fin, veremos vivir a esta persona y viéndolo vivir nos daremos cuenta de esas armonías hasta dónde van. Si realmente son armonías que podemos considerarlas como eternas, según nuestro juicio, por el ejemplo que nos dé su vida, o si son armonías transitorias, que es únicamente para el programa que está desarrollando. De forma que, en fin, es el juicio siempre que nos formulamos, y es evidente que solamente podemos juzgar con propiedad de causa lo que está por debajo de nosotros, ya que lo que está por encima, como todavía no hemos llegado, ¿cómo lo vamos a saber? De modo que, ¿cómo juzgaremos aquello que hemos dicho tantas veces de una conversación entre chinos si no sabemos chino? Tenemos que saber chino para, si no, nos producirá risa, porque hablan de una forma, ¿no?, que, en fin, con monosílabos y tal, que lo acentúan, ¿no?, y parecen pájaros, y dicen, ¡ay, mira! Y a lo mejor están hablando de cosas muy profundas, ¿no?, pero lo oyes y no lo entiendes y te produce risa. O sea que solamente podemos juzgar la evolución de las personas de aquellas que están por debajo de nosotros. Las que están por encima no la vemos, esta evolución, y no vemos, claro, hasta dónde pueden llegar. Entonces, para nosotros serán siempre un misterio. Es por ello mismo, ¿no?, que aquello que dices de un maestro, que a veces dicen, hombre, y un maestro si apareciera, ¿y cómo reconoceremos a un maestro? Claro, es que no hay medio de reconocer a un maestro si uno mismo no es maestro. Y entonces, si uno mismo es maestro, ya no viene un maestro, porque ¿para qué va a venir, no? A menos que sea para jugar a cartas un día y entretenerse así, ¿no?, y pasar el rato, para lo demás no, porque si ya todos son maestros, ¿no?, ¿para qué va a haber un maestro, se entiende, si hay alguien, ¿no?, en el cual pueda versar, pueda desprenderse de sus valores, de su maestría, ¿no?, para darle a otro, ¿no?, algo. Claro, en principio admitimos como maestros a cualquiera que nos da una información que sobrepasa la información que nosotros poseemos, pero esto es algo muy peligroso, porque puede darnos una información de orden intelectual y, en cambio, desde el punto de vista ético, llevarnos, ¿no?, hacia un mundo perverso y no darnos cuenta de esa perversidad, porque hemos confiado tanto en aquellos conocimientos que nos da por vía intelectual que decimos, bueno, este que nos lo dice así, pues entonces ya admitamos todo el resto. Y si admite el resto, y por ello hemos dicho tantas veces aquí, no tenemos que admitir el resto, es decir, las palabras, todo lo que decimos tiene que pasar por los cauces de orden interno, de intelecto de cada uno, y decirnos, cada uno, me quedo con esto y rechazo esto, porque esto le va a mi personalidad intelectual y esto no le va. De forma que cuando hay afirmaciones míticas, incomprensibles, ¿no?, que no están al alcance de la razón, siempre uno tiene que meditarlas y ver uno mismo si se las integra. Y luego, si se equivoca, que puede equivocarse también, se habrá equivocado él mismo, pero no que sea el error del otro que repercuta, ¿no?, en la vida de aquel individuo, ¿no?, que pretende, ¿no?, llevar, ¿no?, por el camino de la fe y de la razón. De modo que... O sea que con esto, en fin, nuestra fuerza no está ahí, es decir, nuestra fuerza es lo que decimos aquí, lo que pueda haber de bueno, de útil, que sea algo que diga, ha pasado por mi interior y he juzgado yo mismo que esto era bueno, que esta era útil, que esto me servía, que esto es algo que tengo yo que promocionarlo y que lanzarlo al exterior, ¿no?, para hacer que el mundo sea como yo soy ahora. Pero no decir porque fulanito de tal no es así y lo dice así, será verdad porque parece que sabe mucho este, ¿no? Y entonces no proceder de esta forma y cargar nuevas responsabilidades a otro, el mochuelo a otro. ¿Hay algo más? Sí, yo quería hacerle una pregunta que no me quedó nada claro. Cuando leí el libro, la información que parece ser que se traspasa a través de la sangre en el momento de la muerte. Sí. En el libro hace una referencia de que esto es perjudicial, por ejemplo, el cedor de órganos, todo esto, ¿no? Entonces sí. Me gustaría que esto lo ampliara un poco porque no lo comprendo bien. Sí, bueno, esto, la vida emotiva, es decir, el vehículo del cuerpo de deseos es la sangre, nos dice la tradición esotérica. Entonces en la sangre se depositan las imágenes de la vida que se ha vivido. Las imágenes, las conscientes, ya nos las llevamos nosotros, ya están impresas en el átomo germen de este cuerpo del pensamiento, o que sabemos nosotros que hemos vivido con nuestras emociones. Pero hay una cantidad enorme de cosas que no conocemos, porque con las emociones creamos emociones en nuestros semejantes. Y en la medida en que estamos en contacto con ellos, de una forma invisible, como es a través de un libro, a través de la prensa, de la radio, de la televisión, uno aparece y dice cosas y luego no sabe cómo han sido comprendidas aquellas cosas, por muy claro que haya intentado expresarse, porque en fin, el lenguaje, ¿no?, pues es algo también hermético, ¿eh? Y para unos una palabra quiere decir esto y para otros dicen no, la intención que quería este es aquello, porque tiene interés en creerse una versión de unos hechos y no creerse otra. O sea, estamos provocando emociones y esas emociones hacen que esos individuos que no conocemos actúen movidos por ellas. Y entonces ya son actos en los cuales tenemos una responsabilidad en la medida que hemos influenciado en cometer aquel acto. De forma que todo esto, o a sangre o encaja. Es decir, toda la emoción que produce en segundas, en terceras, en cuartas o en quintas personas, porque hay todo un circuito emotivo que se va, se transmite de unos a otros y que a veces no se alarga en el tiempo, que no es una cosa que hoy o encajas o sueltas al cabo de un año o de dos o de tres, entonces influencias a otras personas. Todo lo que corresponde al campo magnético que ha creado aquella fuerza que al difundirse ha dado lugar a acontecimientos determinados, todo aquello vuelve, repercute sobre el individuo que ha emitido aquel sentimiento. Entonces la sangre, nuestra sangre, es donde esas imágenes se graban. Y en el momento de la muerte, todo nuestro historial emotivo pasa al cuerpo superior, al cuerpo de deseos, que es lo que sigue, al cuerpo físico. De manera que nos sirve de referencia esta película de la vida que acabamos de grabar para verla después, y entonces sí que nos damos cuenta de lo que ha provocado toda esta serie de reacciones, y al darnos cuenta de ellos podemos asimilar la experiencia inherente a lo que hemos puesto en marcha, y entonces claro es cuando nuestro ser interno aprende, cuando la conciencia integra todo lo bueno que tenía que integrar. Y en una próxima vida, lo tenemos en cuenta, todo esto está en la conciencia, y esta conciencia de la próxima vida no nos permite hacer ciertas cosas que nos repugnan, o que, en fin, que no tenemos ningún interés ya en hacerlo porque lo hemos experimentado. Pero si todo esto nos falta en el momento de la muerte, es evidente que quedamos disminuidos. Quedamos disminuidos y no pasa integralmente al cuerpo superior todo el historial de nuestra vida. Y al no pasar, no tenemos los elementos disponibles para juzgarnos a nosotros mismos. Y entonces ha fallado aquella vida, en cierto modo, en lo que se relaciona con los sentimientos, con la vida emotiva, ha fallado en la medida en que esas imágenes hayan desaparecido. Puede haber desaparecido muchas, pocas o ninguna. Por ello es aconsejable que después de la muerte no se ceda ningún órgano, porque los órganos que se tienen que ceder después de la muerte es en los minutos que suceden a la muerte. Entonces es precisamente cuando se realiza este trasvase de imágenes del cuerpo físico al cuerpo de deseos. Y si este tránsito se perturba, si este proceso natural se perturba, entonces te quedas como si hubieses perdido la vida. Pero yo pienso que la sangre tiene a sí mismo su energía, como todo, ¿no? Que se me ocurre que puede estar grabado en la energía de la sangre. De manera que la sangre, al ser una cosa física, pues no afecta para nada el que en el momento de la muerte la sangre se altere, porque de todas formas el registro tiene que quedar, me parece a mí, en la energía de la sangre. Bueno, el registro, claro, no es físico, ya que son imágenes, no es un elemento físico, de forma que es evidente que está inscrito en la sangre, pero la sangre también se trata de ver si la sangre es un elemento líquido o si no lo es. Nos dice Max Hendel, que ha estudiado en particular el fenómeno de la sangre, que es un elemento gaseoso, que circula como un gas en el interior del cuerpo, y que se licúa cuando sale al exterior, al contacto con el aire. De forma que hay un misterio, y en ese misterio, en fin, nos dicen las escrituras tradicionales que sí, que la pérdida de sangre es una pérdida de las imágenes que contenía esa sangre. Y entonces, claro, las cosas que no se saben, mejor no tocarlas. Entonces esto es un elemento que es a discutir, a ver, ¿no?, a ver si esas imágenes se pierden en el momento de morir, ¿no?, si se cede un órgano y se derrama esa sangre, o si no se pierde. Los maestros que han tratado, que han estudiado este tema en particular, dicen que sí que se pierde. Y lo que aconsejan es que no se retire ningún órgano. Pero esto no es una cosa, no puede, en todo caso, interpretarse un poco antihumanistamente, ¿no? Porque, bueno, parece que el ayudarse unos a otros es la base de todo. Bueno, pero hay muchas formas de ayudarse. Igual, si tú te ayudas y al ayudarte pierdes una en proporción mucho mayor, ¿no?, de aquello que ayudas, en definitiva has ayudado a uno y has perjudicado a otro, y este otro eres tú mismo. De forma que en realidad no es aquello de que la bondad bien entendida, ¿no?, como bien bien entendido y como todo bien entendido, empieza por uno mismo. Y esto, karma, la cosa kármica del otro, que a lo mejor le das un ojo y él tiene, bueno, que... Eso del karma es otro elemento, es decir, no sabes nunca al dar a otro si realmente pues estás haciendo un bien o estás haciendo un mal. Es decir, el hecho de dar a otro un órgano, si realmente pues estás haciendo un bien o estás haciendo un mal. Es decir, el hecho de que falte un órgano en un organismo, o que se haya perdido en el curso de la vida, significa que hay un desorden en él. Y este desorden, pues, al retirarle este órgano, ha sido la mejor forma que han encontrado las jerarquías creadoras para que se dé cuenta de que ese desorden existía. No las jerarquías creadoras, porque eso forma parte de un karma. Pero un karma es siempre el hecho de haber hecho algo, el individuo, fuera de la ley, fuera del orden, es decir, de la imposibilidad de haber aprendido una lección de una manera normal y corriente, tal como tenía que aprenderla, con las energías que eran dadas desde arriba, desde los centros, ¿no?, de creación espiritual. Y entonces, no solamente en este caso, es cuando viene un karma para que desde abajo, en condiciones dramáticas, ejerza, ¿no?, esa actividad y pueda interiorizar esas experiencias. De modo que muchas veces, al darle un órgano a este individuo, lo privas de un proceso natural que hubiese permitido comprender algo que no comprendió de otra manera, y que entonces eso queda pendiente para otra vida. O sea que todo lo que has hecho ha sido aplazar ese proceso, del mismo modo que cuando matas por eutanasia a una persona que de todas formas se iba a morir y que va a ver sufrir inútilmente, dice uno, de forma que la vamos a liquidar, aunque esto proceda de un pensamiento humanitario, que no sea el egoísmo de decir nos desembarazamos de un problema y encima quedó bien, ¿no?, como una persona, ¿no?, muy honorable, ¿no?, porque he ahorrado sufrimiento, pero en todo caso todo lo que ha hecho ha sido aplazar ese sufrimiento porque no había llegado hasta el final del proceso natural que hubiese permitido comprender aquello que no había comprendido. Y entonces no se le hace ningún bien a la persona que se le quita la vida antes de tiempo. ¿Cómo puede no hacerse ningún bien al que cedes un órgano y que le sirve para llevar una vida convencional bien, ¿no? Porque si a un ciego le das un ojo, pues es evidente, ¿no?, que el ciego aquel pues se va más contento que unas pascuas, ¿no?, por allí, a ver lo que ocurre. Pero vamos, en un mundo tan perverso, ¿no?, como es lo que estamos viviendo actualmente, pues no siendo ciego, no tiene una ocasión de continuar en esa línea de perversión que es lo que lo ha conducido a la ceguera. Porque no ha sido ciego por casualidad, no es aquello que han dicho, tú, te os toca hacer ser ciegos, vais a ser ciegos en una vida. Es un proceso también la ceguera. Pero en todo esto no se podría considerar, de todas maneras, que de alguna manera siempre decimos que la verdad está dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Puede ser una confusión, que uno crea lo que es mentira, lo que es verdad, esto también es muy ambiguo. Pero de todas maneras no podría ser que, bueno, si uno tiene unos impulsos, unos deseos, unas sensaciones que pueden estar dictadas por algo también, en que le dice que tiene que hacer aquello, resulta que el pensar que tú lo que haces es que creas un problema, aquel que tenía que haber sido ciego y ahora por tu culpa no es ciego, todo esto me parece a mí como muy complicado y muy ambiguo para definir una persona completa y decir, no, yo no le voy a dar los ojos, ¿por qué no? Porque encima lo voy a perjudicar, ¿no? Lo veo como muy complicado para definirlo así tan claramente, ¿no? Es una responsabilidad, y es una responsabilidad que hay gentes que no se les presenta como tal. Es decir, hay muchas personas, o el mundo convencional en que vivimos, que dice dar un ojo a un ciego, dar un riñón a uno que no lo tiene y tal, es un acto heroico. De modo que eso está considerado convencionalmente en la sociedad profana en la cual estamos viviendo, esto es un bien. Y la persona que lo hace, ¿no? Aquella persona recibe títulos de honor y se la considera y a lo mejor le dan medallas y diplomas y todo lo que quieras. Pero llega un momento en que esa persona recibe una información como la que estamos difundiendo aquí ahora. Aquí no somos los únicos, de modo que eso está dentro del dominio del esoterismo. Entonces empieza a plantearse problemas aquella persona. Hay unos impulsos generosos que cabalgan de un lado, y hay los otros impulsos, que son los que vienen del conocimiento, porque la información que tenemos sobre las cosas es la que informa también los impulsos y que les dice lo que puede ser y lo que puede no ser. Es decir, a medida que vas creciendo y te vas dando cuenta de las cosas, no haces lo que hacía un niño espontáneamente, muchas cosas porque no las conocía. Ahora bien, aquí hemos considerado muchas veces el problema de la sangre, de la donación de sangre y todo eso, y finalmente nos dijimos un día que había un hecho en la donación de órganos y en la donación de sangre que estaba por encima de la responsabilidad vis-a-vis de nosotros mismos, que es el amor. Es decir, cuando el gesto de dar un órgano está guiado por el amor, ese amor está por encima de cualquier otra consideración, y entonces todo lo demás va boca abajo, de un mismo modo, ¿no?, que en un callejón, en cualquier calle, ¿no?, para donde hay semáforos, hay un semáforo mientras no está el guardia, pero cuando aparece el guardia tiene prioridad el guardia por encima del semáforo. Ahora bien, en esto también cabe añadir que los órganos que se dan después de la muerte no pueden ser considerados en ningún caso como un acto de amor, porque el individuo los conserva mientras le sirven, y después es muy generoso, dice, bueno, ahora como me van a enterrar, había uno que decía a mí, aunque me salen, es igual, cuando me muera no, lo mismo me da. Claro, lo mismo me da cuando no se conocen esos otros mundos, y entonces eso no es válido. Es decir, el individuo que dice, sí, yo dejo los ojos y el riñón y el corazón y todo lo que queráis quitarme, ¿no?, después de la muerte, ese individuo no hace ningún acto de generosidad al comportarse de esta manera. Simplemente se desprende de algo que es totalmente inútil, y entonces dice, bueno, pues me han convencido, mira, si así sirvo a alguien, ¿no? No sé, es como un individuo que tiene una gran fortuna y dice, bueno, yo voy a dar a este pobre, le doy esto, ¿y qué hago con dárselo? No. Es decir, es darlo en vida. Cuando lo das en vida sí que es un gesto de amor, porque te renuncias tú a algo para dárselo a otro. Pero yo lo veo desde otro punto de vista, esto, a pesar de todo esto. Lo veo en que una madre tiene un niño ciego y lo mismo le dará que la persona que se lo da esté viva o muerta. La cuestión es que pueda darle una cosa, pero pueda darle una cosa a este niño, ¿no? Bueno, la madre le ha dado la vida al niño, es enorme ya. Después sabemos que las madres, ¿no?, pues les dan sopas. Yo he visto madres que estaban muy contentas, ¿no?, cuando daban a su hijo 4 tazas de leche. Y decían, mira, ya se ha bebido la primera. Y entonces buscaban la manera, la estrategia, para darle la segunda. Y después la estrategia para darle la tercera. Y si lo conseguían, decían, victoria, lo hemos dado al niño, porque hubo una época, y yo soy todavía de esta época, que ser gordo era un honor. Ahora, en cambio, es una desgracia. De modo que ha pasado, ¿no?, ahora se valoran a los flacos. Y estaba en todos los anuncios de la televisión, pues es aquello de comer y ser flaco, ¿no?, de beber y ser flaco, y sobre todo beba esto y seré flaco. Yo quiero decir con esto que la madre no es un elemento idóneo para pensar lo que le conviene o lo que no le conviene a la vida aquella. Sabemos que ejerce de esta forma, y que ejerce una protección a veces a ultranza, de modo que la madre abusiva, que dice, no, lo bueno para mi niño, yo ya lo sé yo lo que es. Y entonces, claro, hay una serie de valores que para ella sí que lo son, pero que no lo son para un niño. Y la madre y el padre. Padre que quiere que el hijo sea abogado porque es abogado, ¿no? Y entonces dice, yo tengo un gabinete de abogado, de modo que lo más lógico es que explote ese gabinete de abogado, o un médico. Y dice, si lo tengo todo organizado, ¿qué haremos de este hijo que no sea médico? Vamos a que estudie medicina, porque ya tengo organización social que me permitirá tener un puesto de trabajo y tal. Claro, todo eso son consideraciones profanas. Pero si vemos la vida tal como es, no solamente no como una existencia material, sino de otro lado, tenemos que estudiar el comportamiento en función también de este otro universo que está de otro lado. Y entonces las reglas cambian, naturalmente. O sea que la madre que tiene un hijo ciego, ya lo creo que su deseo sería que aquel hijo viera, ¿no? Pero esta madre, lo mejor que podría hacer antes que cualquier otra cosa, es estudiar el fenómeno de la ceguera. Es decir, el decirse, ¿por qué este hijo me ha venido ciego? Y entonces, claro, las conclusiones a que llegaría después de este estudio quizás ya fueran distintas. Quizás lo que aceptara fuera la ceguera, como la subnormalidad. ¿Qué pasa con las madres que tienen hijos subnormales? Que intentan hacer por todos los medios que sean normales. Y entonces los mandan a una escuela, ¿no?, de niños normales, les dicen, no, esto lo puedes hacer, una serie de profesores que lo esfuerzan la naturaleza, y les dicen, tienes que llegar al mismo resultado, porque puedes llegar, y tratan de movilizar su voluntad para que sean algo que será muy difícil que sean. Pues es que está en contra de las leyes del esoterismo que una madre luche para perfeccionar en este caso este ejemplo que hemos puesto, ¿no? Está en contra de las leyes del esoterismo. ¿Del esoterismo yo? No, yo no veo que esté dentro de las leyes, contra las leyes del esoterismo, es que las desconocen, en todo caso. Es decir, cuando se conocen... ¿Se supone que ella no tendría que luchar para este problema? No es que se suponga que no tendría que luchar, es que convencionalmente no le queda más remedio que luchar para esto. Y entonces esta lucha puede ir en contra de los propósitos del ciego, no de los propósitos del mundo material, porque si esta madre puede tener un hijo que tiene una carrera y no podrá ser, no será muy difícil siendo ciego, pues evidente que ella lo considerará como una ventaja. Pero esto visto desde otro punto no es una ventaja, es vivir las experiencias que se tienen que vivir y vivir la necesidad para darte cuenta de a dónde quiere llegar esta necesidad. Porque si al ciego viene a enterarse de por qué es ciego y puede rectificar y modificar no ese estado en su interior, también acabará encontrando la circunstancia normal, armoniosa y propicia para que le den unos ojos. La ciencia que le puede recuperar. Pero yo no digo no que esté mal, yo digo que puede estar mal. Y que alterar una realidad espiritual, como es o aparición de un individuo en un mundo determinado, siempre conlleva una cantidad de responsabilidades enormes. Es como la madre que se dijera, bueno, yo tengo 12 hijos, y como hay unos que son millonarios y yo soy muy pobre, pues voy a dar uno a los millonarios para que viva mejor. Sabemos, ¿no?, que la pobreza es una necesidad. De manera que un individuo que ha venido de una casa de 12 hijos, de 12 hermanos pobres, es que aquel tiene que vivir unas experiencias de necesidad que solamente le puede proporcionar aquella madre, y por eso se ha encarnado allí. Y por eso el proceso evolutivo está dirigido por jerarquías superiores que te dicen, este aquí, este allí, y lo sitúan donde tienen que estar situados. Si a este lo desvías de su destino, porque dice, no, convencionalmente vivirá mejor este si es adoptado por unos millonarios, lo estás estropeando la fiesta. Porque a lo mejor la experiencia de hombre rico es algo que su ego ya tenía. Y entonces, como ya lo tenía, es una experiencia repetida, y luego pues llega un momento que dice, chico, esto que me mandas como experiencias no me sirven de nada. Y ordena, no arriba, que lo destruya de arquetipo y a que el individuo se muere. De esto también hemos puesto muchas veces ejemplos de casos de cuando se trunca el destino. Cuando el destino era ir por un lado y los valores materiales han sido más importantes y han puesto su ritmo. Han impuesto el ritmo de forma no que fuera la conquista de sus valores materiales y no de los otros. O sea que manipular algo que no se conoce siempre conlleva una responsabilidad enorme, y esto lo vemos con la gente que maneja bombas. Pero que muchas veces decimos, un terrorista pues va a estallar la bomba en las manos, es que estáis manipulando algo peligroso. Digo, que astrológicamente no se vería que una persona va a recibir una ayuda determinada y por tanto se podría considerar que aquello ya está montado así de todas maneras, por cualquier circunstancia. Sí, puede estudiarse en algunos temas y verse efectivamente que es así, pero en otros no. De modo que ya digo, no son reglas fijas, no es una regla no que diga esto no tiene que hacerse no porque es algo prohibido. No, son casos particulares y cada uno tiene que ver dentro del caso lo que se puede hacer. ¿Cuál? El conocimiento de todo esto y del tema astrológico y de todo lo demás, eso nos daría muchas luces. Pero lo que no se puede hacer es que la orientación de la vida del individuo sea estrictamente material, por ventajas materiales, por grandes que esas ventajas sean respecto a la posición del individuo. Si viene de una forma natural, ya viene a veces de una manera natural, que son unos gente rica que propone a unos pobres adoptar un niño. Es decir, las cosas que vienen naturales son aquellas que tenemos que hacer. Las cosas que son forzadas, que es nuestra voluntad que las hace. Y nuestra voluntad las hace en vistas de una felicidad material y no de una felicidad espiritual. Allí es donde el error se puede desviar. Pero entonces, y no digo que este error sea algo permanente, es decir, una regla que necesariamente tenga que estar en el error, aquello que lo hace, puede no estar. Perdón, a medida que la ciencia adelanta y va haciendo descubrimientos, como tenemos que la mayoría llevamos gafas, que ahora la mayoría de la gente se va quedando sorda y lleva audífonos, que todas estas cosas, estas supongo que como ya vienen dentro de un proceso evolutivo no será contradictorio, o sea, con nuestra misión. Bueno, en principio el edificio divino, que es el hombre, se dice en los textos herméticos que es el templo de la espiritualidad. De modo que en ese templo de la espiritualidad, claro, todo tendría que ser perfecto, todo tendría que funcionar de acuerdo con las leyes de arriba. Cuando algún órgano no funciona, es que hay algo obstruido. Esas obstrucciones también las estudiamos a través de la cábala. Y vemos que cuando estamos plantando la semilla de un desorden, que al cabo de un tiempo, este desorden nos lo encontraremos interiorizado dentro de nosotros. Por ello es tan interesante el conocer las cosas desde el periodo yod, que llamamos, es decir, desde el momento en que se están plantando las semillas de aquella realidad. Porque entonces, en fin, ese desorden lo que estamos promoviendo en la vida social con nuestra actuación, esto en la próxima vida nos lo encontraremos interiorizado. Y entonces, ¿qué ocurrirá? Ocurrirá que con los ojos veremos menos, no veremos a distancia, ¿no? El caso de los miopes, ¿no? O bien el corazón está perturbado, en fin, habrá algo en nosotros muy grave o muy leve, ¿no? Porque no habremos establecido una perturbación no muy grande, o sí lo habremos establecido, pero claro, esto lo hemos estado trabajando. Es decir, que todo el resultado, ¿no? Entonces, si nos hacen una operación o nos ponen una prótesis, ¿estropeamos el programa del ego Lo normal sería que la restitución de la salud viniera por un proceso normal, no que te tuvieran que cortar algo dentro del organismo. Porque en el organismo, siendo ese templo de la divinidad en sí mismo, si empiezas a cortarle cosas, estás destruyendo ya parte de ese templo. Y entonces aquello que dicen tantas veces de la cábala, de que los seres que van allí, dices, me estás enviando seres que no son completos, que les falta algo, algún órgano, ¿no?, que lo han ido perdiendo en esa guerra que es la vida, en la cual todos hemos perdido algo, ¿no? De forma que en lo posible tenemos que procurar evitar que se necesite una operación. Ahora, si esa operación es necesaria, tenemos que hacer esa operación. Ahora mismo en el periódico ha salido que hay un médico que ha venido aquí y que resulta que a los miopes y a los estigmáticos hacían unos pocos cortecitos en el iris, pues vuelven a la vista normal. Claro, si nosotros hemos venido con estigmatismo, miopía, sería porque no hicimos bien nuestros vehículos. Pero claro, cuando ya la humanidad conscientemente puede arreglarlo, es malo eso. Bueno, la vida te pone siempre los medios para realizar aquello, ¿no?, que tienes que realizar armoniosamente. De modo que ante un descubrimiento como este, es evidente que toda la humanidad se beneficia, toda la humanidad que lo necesita. Pero de esa humanidad, pues saldrán bien las operaciones de la gente que tiene que salirles bien, es decir, que se encuentran en ese proceso, que encuentran el curador. Y el curador, pues resulta que es este médico. Mientras que habrá muchos otros que irán allí y que os fallarán. De modo que no es. Los órganos injertados igual. Habrá que le encajarán y habrá que se morirá porque no le va como el corazón. Hay muchos que con el corazón, pues sí, le han infectado un corazón. Pero se han muerto también. No les va ninguno. El corazón no les va demasiado. No les va ninguno. Pero es evidente que para hacer algo tendríamos que conocer y saber. Saber las consecuencias de esto. Y que claro, que no sabiendo, es esto que hacen ahora del aborto y de todas esas cosas, es que no saben la vida, están discutiendo y diciéndose, no, legalmente es un tío no que anda, no que respira, es uno que es un individuo, y así no lo consideramos como persona. Y basándose en eso, pues lo dicen, bueno, pues a liquidar todos estos. Pero claro, esos médicos pueden establecer un nivel de normalidad con criterios distintos, y un día la medicina puede decirnos es solamente una persona el que se aguanta sobre los dos pies, el que no se aguanta no lo es. Con esto ya eliminas a los viejos que necesitan un bastón y a los niños de corta edad que todavía no han conseguido mantenerse sobre los dos pies. Y claro, y esos criterios de vida pues se pueden situar a niveles muy distintos, y entonces claro, no es este un criterio no que hay que seguir. Es decir, ellos desconocen, la ciencia desconoce el fenómeno de la vida, de dónde procede y de qué es. y entonces desconociendo o regula. Y claro, esto es lo que no se puede hacer. Y vamos a ciegas, y entonces decimos, si acertamos, bien, y si no acertamos, pues ao abad seguideu, que dicen aquí, ¿no? O sea que esto es siempre lo que pasará, ¿eh?, con estos procesos, es decir, cuando uno persigue un bien, pero lo persigue por medios que no tiene a su alcance más que estos, porque no ve más huecos que aquello. Entonces puede salir bien y puede salir mal. Y perturbar, claro, aquella vida en lugar de ayudarlo, ¿no?, a ser lo que debería ser. A ver, dime. Digo que ahora que se ha hablado de esto de que si uno nace en una familia pobre es porque tenía que ser pobre, lo mismo que si nace rico, es que me ha venido a la mente una pregunta que hace tiempo que te la quiero hacer y no me acuerdo. Que a mí me han explicado, yo no sé si esto es cierto, no te lo pregunto a ti, que a veces hay personas que al morir, por lo que sea, logran evitar lo que se llama la segunda muerte, que tampoco sé muy bien lo que es, entonces se quedan por aquí flotando. Entonces cuando hay una mujer que está esperando, una mujer que está embarazada, entonces se pegan. Y a veces logran ellos, esa alma, encarnarse en esa persona, y el alma que bajaba queda desplazada. Entonces yo digo, este que baja, que bajaba para encarnarse ahí, y ya con ese programa, entonces se queda desplazado. Entonces, ¿qué hace? ¿Se vuelve otra vez para arriba o se queda y hace lo mismo que ha hecho el otro, que se mete en otro sitio? Es imposible. Sí. Hombre, es un mago negro, que en fin hay cosas tan raras que yo no te digo que excepcionalmente sea algo que pueda ocurrir, pero el ego, ¿no?, es el que tiene mando sobre los vehículos, y claro, puede ser arrebatado después, ¿no?, porque vemos casos de posesión, y casos de posesión que a veces duran días, ¿no?, duran semanas, duran meses o duran toda la vida. En esto sí que lo hemos visto con gente ya adultos. Ahora, que esto sea posible, claro, la segunda muerte es la muerte del cuerpo de deseos. Y esa muerte del cuerpo de deseos se puede evitar, sí, es verdad, porque en estas lecciones de Evangelio, digo, de Apocalipsis, estamos tratando precisamente de este tema. No solamente los magos negros, ¿no?, sino gente, ¿no?, que ha evolucionado al revés, es decir, ¿no?, el ego, también en el mundo de abajo se hacen copias de todo. Y entre esas copias que se hacen copias del ego, igualmente, ¿no? De manera que esas energías que recibimos desde abajo, desde la bestia, ¿no?, para decirlo en el mismo argot, ¿no?, que emplea el autor del Apocalipsis, del dragón y toda esa gentuza que sale del mar y tal, de siete cabezas, ¿no?, todos esos animales míticos, pues también pueden hacer una copia del ego y entonces mandar a aquella alma las energías desde abajo y no mandarlas desde arriba. Si el individuo se vincula a todo esto, realizando ejercicios de magia negra y misas negras y todo esto, puede conseguir una permanencia sin depender del ego de arriba. Y entonces se cortan los puentes y ese individuo ya no muere en el mundo del deseo, sino que al morir, al salir de ese mundo, en la salida natural, encuentra ese dragón que estaba en la playa, lo que dice aquí en uno de sus textos, que esperaba a la bestia del mar. Ese dragón es precisamente esa copia del ego que viene desde abajo y que le infunde nuevas energías para continuar viviendo. Y entonces, del mismo modo, ¿no?, que el ego arriba produce un nacimiento en el mundo físico, también ese ego de abajo puede producir un nacimiento en el mundo de los deseos, en el mundo físico. Pero entonces, sería como que la película de Polanca, que hay gente que viene de arriba, la bestia sería, claro, de eso. A ver, no he oído bien. Entonces, o sea, este que viene de abajo, de las tinieblas, ¿qué pasa? Que este ya, solo uno, que por lo que sea se encarna ahí, pero o sea, no hay otro que baje, que sea el que de verdad tenga que encarnar allí. No, entonces se rompen, el ego no recibe sus átomos gérmenes. Al no recibir sus átomos gérmenes, pues naturalmente está desconectado de los cuerpos mortales. De modo que esos pueden permanecer durante encarnaciones vivos, pero llega un momento, y esto lo relata el Apocalipsis, en que se destruye. Es decir, cuando se acaba este mundo y la estructura de un mundo físico y pasamos ya a una vida superior, no puede haber oposición en estos otros mundos. Es esa estructura del mundo físico que es dual, que hay una columna de la derecha y una de la izquierda, un blanco y un negro, un bien y un mal. Pero en el momento de pasar, ¿no?, a la otra ronda, que es los trabajos, ¿no?, una anticipación de los trabajos que se realizarán en el quinto día, pues entonces tiene que desaparecer la parte de mal y entonces todos estos pues se irán a pique. Vale, pero entonces, la única cosa que le hago es que... Entonces los tipos son los que van esto es, los que luego se va al caos, no para luego volver, no puedo, se quedan sin vehículos, en otro día de manifestación no volverán a formarse. No, yo lo que me preocupaba es que había una baliza echando un hijo que tenía que venir del ego de arriba, pero llega otro de abajo y se ocupa ese sitio, entonces que el otro cuando llega, ¿qué hace si le... Entonces la madre. Claro, yo creo que Los átomos Kernel, las experiencias mentales y emotivas, que en la copia de abajo, en lugar de ponerlos en la copia de arriba, donde sería la copia de arriba, pero será siempre nueva perversión continua, es decir, será el que será dependiente de aquello. ¿Qué querías decir? Yo quería preguntar, volviendo un poco a la anterior, entonces la responsabilidad que tienen los sanadores al manipular la energía del cuerpo vital, ¿hasta qué punto es real? Porque pueden manipular el destino de una persona, ¿no? Bueno, ya digo que las cosas tienen que venir naturales, de manera que cuando hay un proceso natural y el individuo entra en contacto con la persona que lo puede sanar, es que ha llegado ya a un punto aquel en que las cosas tienen que suceder así. Ahora, por otra parte, en esos sanadores también les ocurre mucho lo que ocurre con los médicos, que los enfermos son siempre los mismos. Y los que van a visitar los sanadores, pues hoy los encontraremos ahí con la Virgen Conchita, uno que hará que la cola allí, y si vamos a relacionarnos con aquella gente que hace cola en Sardañola, pues nos dirán, encontrarás gente que te dirá, sí, yo estuve aquí el año pasado, que vine a pie desde La Coruña, fíjese usted y tal, y después el año pasado, y me dijo el otro que había estado el año, es decir, que cada año van viniendo, lo cual significa que se curan en aquel momento, pero como el desorden interno sigue siendo el mismo, entonces simplemente es una cura que pues dura pues el tiempo que aquel pegote que le ha puesto de fuerza, de energía, pues le ha durado, ha consumido aquello, ¿no? Y se ha ido otra vez con su enfermedad. Y así la gente vuelve. O sea que los que se sanan realmente, pues son la gente que ya por un proceso interno han llegado ya a esto de una forma natural, es decir, han encontrado la medicina interior que les viene a través de otro, porque muchas veces lo que nosotros mismos, que no lo sabemos, podríamos crearnos, necesitamos encontrarlo en el exterior para creer en aquello y creer, es decir, la confianza hace mucho. Y a veces no como conocimiento esotérico, muchas veces es necesario un viaje. Y muchas personas, pues en el curso de un viaje, que han entrado en contacto con la persona que os ha instruido, es decir, el cambiar de tierra, el pasar de una tierra imperfecta en la que están viviendo para buscar esa perfección mítica en otra tierra. Y claro, como no pueden encontrarla en sí mismos, sin moverse de lugar donde se encuentran, entonces tienen que cambiar de tierra material para encontrarlo aquello. De forma que, en fin, las curaciones definitivas no son demasiadas. Tiene que haberse producido la transmutación, porque si no se ha producido la transmutación, vuelve a aparecer la enfermedad al cabo de un tiempo, al cabo de muy poco tiempo, en realidad. Y luego es volver a empezar y decir, aquello me ha curado, sí, sí, realmente me ha curado. Durante 3 meses o un año no he sentido nada. De modo que voy a volver a que me cure otra vez. Y luego pues es tal que es lo mismo procedimiento que los médicos. Si los médicos curaran no tendrían enfermos. Estarían ya todos curados, ¿no? Y no... tienen una clientela fija porque va regularmente, ¿no? Los que tienen por temporadas, en verano no pues tal y en invierno y así van teniendo las enfermedades de temporada y van yendo, ¿no? Regularmente a un médico. Bueno, yo voy a decir que esto que dice usted es lógico, porque al fin y al cabo ya tiene que ser así. Es decir, no todos los individuos que están aquí han llegado al final de la evolución, ni muchísimo menos. O sea, hay individuos que a lo mejor les falta la tira de vidas, entonces es lógico que vayan, que sean siempre los mismos. Porque ese karma, mientras no se vaya liquidando, claro que tiene que volver, al cabo de 3 años, le saldrá, como a todos, vamos, es decir, que hay muy pocas personas... Bueno, pero puede liquidarlo el karma, es decir, el karma que produce la enfermedad en una vida, después en otra vida a lo mejor les saldrá otra enfermedad, ¿no? Porque tiene una cuenta trazada que le van poniendo vida tras vida, ¿no? Pero en aquella vida, aquello que lo han puesto, si se da cuenta de qué es lo que lo ha producido, la experiencia interna que ha creado, que ha generado todo aquello, y se formula o afirme o firme propósito de no volverlo a cometer, pues es evidente que el individuo estará curado. Y esa curación puede efectuarse a través de otro, es decir, como una anécdota exterior, no, pero también puede provocarse a él mismo. De modo que el estado de perfección, en definitiva, tendría que ser el estado de buena salud, no tendría que estar enfermo una persona, ¿no?, que funcionara correctamente. En cambio, ahora, hay otra cuestión, claro, también la consiste en ver qué querías. En cambio, los grandes, no sé, siempre dicen, bueno, claro, es un caso diferente. Dicen que Jesús siempre estaba enfermizo, pero claro, si bueno, allí, mira, allí quería venir precisamente, ¿no?, en esta cuestión. Quería venir en esta cuestión. Vemos el árbol cabalístico, vemos que hay un Malkut en los pies y que hay un Keter en la cabeza. Entonces, sabemos, hemos estudiado, ¿no?, con bastante detalle todo esto, que las energías entran por Keter, que van pasando a Oshma, a Bina, ¿no?, a Gesed, y van bajando por las ramas del árbol, hasta que un día, ¡bom!, aquellas energías se encuentran en los pies, es decir, se encuentran en Malkut. De modo que entonces podemos decir que aquello que estaba en la cabeza, como un designio espiritual, en aquel momento se encuentra ya en los pies y se ha convertido en conducta. Ahora bien, aquello que se ha convertido en conducta, aquel árbol sigue en pie y sigue habiendo un Keter, un Oshma, un Bina. Y entonces, ¿qué ha pasado en aquel individuo? Se ha estabilizado su vida, se ha estancado. Y lo que hay en Malkut es lo mismo que hay en Keter, no se han movido las energías. No, evidentemente. En el proceso natural de la evolución del hombre, a medida que la energía va bajando de Keter y pasa a Oshma, Bina, etc., por los vacíos de Keter que han dejado, no precisamente aquel gasto de energía, va penetrando una nueva energía. ¿Y esto qué significa? Significa que el hombre constantemente estará con su comportamiento haciendo algo en lo cual su razón estará muy por encima de aquello que esté haciendo. Entonces, claro, es muy fácil criticar a un individuo y decirle, pues tú promocionas unos pensamientos, estás dando una enseñanza, estás diciendo unas cosas, pero tú mismo no las haces esas cosas. Pues esto es lo más natural, explicado de esta forma, que nos pueda suceder, el que no hagamos las mismas cosas de lo que está en la cabeza, porque si no, significaría que el proceso evolutivo se ha estancado y que entonces la misma calidad de energía que está en la cabeza es la misma calidad de energía que está en los pies. Y entonces sí que el comportamiento sería el mismo y seríamos coherentes con las ideas. Pero no podemos, en nuestro comportamiento, no podemos ser coherentes con las ideas, porque el mundo de las ideas está por encima del mundo material y se está vaciando poco a poco en ese mundo material. De forma que si pensamos tenemos ideas sublimes, un día ese comportamiento será sublime. Pero ese comportamiento será sublime en relación, en fin, ahora, en el momento en que lo estamos juzgando. Pero cuando protagonicemos esa sublimidad, ya nuestro ego estará en otro programa y en otra cosa, y entonces ya habrá otra cosa mucho más sublime que hará que aquello que estemos haciendo ya no sea lo que deberíamos hacer. Durante ese tiempo que tenemos materia, después ya habrá terminado. Bueno, es evidente que es el tiempo que estamos viviendo y puede ser la cosa en la Tierra. Puede haber menos distancia a medida que vamos avanzando. El Malkut desaparecerá, sí, claro, en esta cuarta ronda. Ya desaparece y desaparece la materia. Entonces viviremos en la materia de un mundo etérico. El mundo etérico ya sabemos que está Yesod y que está, digo, Yesod, Medza y Hod. Sí. Y cuando desaparezca, ¿no?, el mundo este, también desaparecerán, claro, esos tres. Y entonces el árbol quedará reducido, que un punto más inferior será Tiferet, que es el mundo de los deseos. Ajá. Cuando el mundo de los deseos desaparezca, pues desaparecerán los tres séfiras que hay allí y se quedarán solamente tres. Entonces, claro, ya no habrá ese problema de tiempo. Es decir, ya estaremos viviendo todos en Keter, Oshma, Bina, y entonces ya no habrá el problema. El séptimo día. ¿La cuarta ronda que estamos del cuarto día? ¿Cuánto falta hasta el final, hasta llegar al quinto día? Bueno, quinta ronda del cuarto día. La quinta ronda del cuarto día. Yo creo que cuando haya pasado el próximo milenio, que como hemos dicho algunas veces, es el milenio Vav del cristianismo, porque el primer milenio empezamos a contar los años nuestros actuales con la venida al mundo de Cristo. O sea que el primer milenio es el milenio yo, el segundo es el milenio G, que es lo que estamos viviendo, de modo que ahora es cuando se está entrando en el interior de cada uno este mundo crístico, y el VAP será cuando ya lo exteriorizaremos, es decir, cuando la realidad crística ya a nivel social será moneda corriente, ¿no? Por así decirlo. De modo que cuando esto haya terminado, yo creo que estaremos ya muy próximos a la quinta ronda. La quinta ronda de este cuarto día. Todavía seguirá dos rondas más. No, después ya no, y habrá un cuerpo etérico. El cuerpo físico desaparece ya en esta cuarta ronda. El cuerpo físico ha venido aquí, en esta cuarta ronda, y desaparecerá con esta cuarta ronda. O sea que es un fenómeno de esta ronda exclusivamente. Esto en el esquema que de Max Endel, de los mundos, lo tenéis muy bien dibujado, donde aparece la cuarta ronda que está en el mundo físico, mientras que la quinta ronda ya está en el mundo etérico. Y ya como si fuera en el quinto día. Yo creo que hasta antes, ¿no? De modo que no sé, después de un milenio esto, yo creo que en fin estaremos muy próximos ya al final de este cuarto día. Tenía que desarrollar el cuerpo de los que tenían que hacer ese trabajo. En este milenio no hay que exteriorizar. No, hay que desarrollar. Se pasan todos los éteres en que hacía, saltar el cuerpo de este milenio, que hacer. Porque si no, después en el mundo de los éteres no van a respetar. Claro, de modo que el cuerpo del alma, ¿no? Tal como explica Max Endel, ¿no? En este milenio. Pero entonces, ¿cómo antes se desarrollan los que han llegado antes? Porque tienen un cuerpo físico y tienen el etérico que funciona estupendo. Cambio nosotros dejaremos el físico si llegamos. Bueno, pero la organización del físico se incorporará al etérico. Y después la organización del etérico se incorporará al cuerpo de deseos. O sea que esto no se pierde. De modo que son los órganos, son los cuerpos que ahora son imperfectos, todavía no, porque no están maduros. Pero si no, todo lo que, en fin, las ventajas, por así decirlo, del cuerpo físico serán incorporadas al cuerpo etérico. Claro, va a ser. La conciencia, cuanto más adelante, más perfección. Sí. Cuanto más tarde, más perfección. Lo último será lo primero. Cuanto más tarde, más perfecto. También. Claro, más tarde, más. Bueno, hay algo más que queráis que tratemos hoy. Quería hablar del signo de Virgo, pero finalmente no había tiempo. No había tiempo. Bueno, pues anda, vamos a dar la.